for me. Él cruzó la calle como de costumbre y bajo la garita se sentó. Esperó el mismo colectivo que lo llevara como siempre al trabajo. Saludó al diariero, buenos días, y el panadero bocina le tocó. Era fijo y habitual su recorrido de su casa al trabajo, pero ese día no. Se detuvo un auto en la avenida, tres personas se bajaron y no entendió. Cuando el hambre pide a gritos, cuando el hambre pide a gritos, que alimentes a tu ser y tu bolsillo vacío. Bienvenidos a Malcriando el Underpunk. Es el número 28, ya pasaron un par por ahí. Como siempre arrancamos con el manifiesto de punk rock de Javier, de Cambio Violento, de Tumbas NN, Star Loser y Antenasty. Pues sonó Los Baraja, que es una banda pionera. Siempre quiero que suenen las bandas que nos abrieron camino, y Los Baraja son una de ellas, ¿no? Que fue fundada en el 81, tuvo un periodo del 81 al 84, y dejando la huella en el Invasión 88, ¿no? Juntando tropas y Operación Ser Humano. Los Baraja fueron Marcelo Pocavida en voz, después estuvo Marcelo Montolivo en guitarra, Diego Basura Baliza en batería y Alejandro Rico en bajo. Y después continuamos con Nada Que Perder, que es la banda que va a ser la protagonista del día o de la noche, depende de qué lado del globo estemos. Y sonó Hijo, Río y Nada Que Perder. Y ahí en eso estamos también, esperando a que lleguen los chicos de Nada Que Perder para la charla, hacer un par de temas acústicos acá en vivo y que vayan contando todo lo que fue las grabaciones de esos temas que tuvieron con un montón de participaciones, ¿no? Tuvieron participaciones del Mosca de 2 Minutos, del Niño de Violadores, Duguito y Lizarri ahí de Doble Fuerza, Mad Boss de Catarro Vandálico y un montón de tantos que están desparramados por el planeta y que colaboraron con Nada Que Perder. Así que mientras tanto, esperamos a los chicos, vamos a escuchar a Antiguos Pobladores, banda que viene acá a la caravana del verano en enero y febrero, girando por ahí por el Atlántico de San Clemente a Miramar. De más está decir, ¿no? Antiguos Pobladores suenan generalmente bastante acá en la radio. Está Pedrito ahí, que es amigazo, siempre estamos charlando y siempre tratando de hacer cosas como para salir adelante, ¿no? Entre tantas esas cosas salió la caravana también. Él fue uno de los que estuvo proponiendo hacer giras en el verano y poder activar después de lo que fue la pandemia. En un momento estábamos recontra recluidos todos y bueno, con la esperanza y vistas a futuro de que se iba a abrir, entre Pedro, entre Patico de Apatía, entre Jajo de Repelente y Carlitos de Los Carlitos, también Carrión de Los Faloperos, ¿no? Y unos tantos que cuando se fue formando la idea se sumaron y le pusieron toda la energía, armamos esto que es un delirio, que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, pinta lindo, hay lugares, hay energía, hay bandas, hay música, listo, no se necesita más nada, ¿no? De ahí para adelante. Y ahí vamos con Antiguos Pobladores desde Tierra del Fuego, Río Grande. Abrazos a Paula también, ya, ¿no? Que estamos de acá. Seguro, seguro me equivoqué. Y lo haría otra vez, si me volviera a hacer bien. Seguro, con mis amigos voy a ir. Fumar, tomar, compartir, es lo que me hace feliz. Seguro, que voy a trabajar, pero tengo que ir igual, porque tengo que morfar. No te puedo mentir, que no me sale fingir, es como decir es así. Seguro, la policía mira mal, como no sabe pensar, abusa de autoridad. Quizás sé, o quizás sé, te escuché decir que tuviste miedo a que esta vez y yo también. No lo voy a negar. Y en el oscuro de esa habitación los dos fuimos testigos presenciales del amor. Solo quería estar con vos. ¡Oh, yeah! Te escuché decir vez, y yo también, no lo voy a negar. Y en el oscuro de esa habitación los dos fuimos testigos presenciales del amor. Ya no importaba las agujas del reloj, solo quería estar con vos. Oh, yeah. Buenísimo, y ahí lo que acabamos de escuchar fue Nada que perder, después de Antiguos Pobladores, Que pasó seguro, Estás muerto y Mucha gente, que bueno, Antiguos Pobladores fue una de las bandas que se enganchó en el delirio este de la caravana, a la cabeza Pedro Coronel Rivera en voz, Javi Cabeza Jaurena en guitarra, Maxi Terceros en guitarra y coros, Emma Cinelli en bajo y coros, Ulises Méndez en batería. Y después escuchamos un poquito más de Nada que perder, que Gino, te comento. ¿Cómo estás, Gino? Buenas noches, antes. Hola, que nada, ¿no? Gente. Somos muchos y me confundo, ¿viste? No. Quiero saludarlos a todos. Así que bueno, acá estamos con Gino en el Rincón del Ruido y nos están acompañando Nada que perder acá. Gino, ¿cómo va toda la audiencia? Así que tenemos un programa, pero más que de lujo, acá con Nada que perder y con vos, Gino, trayendo estas bandas que nos vuelan el marulo, pero mal, con el ruido. Y intentamos hacer eso, traer bandas piola. Ni hablar. Son bien potentes. Ni hablar. Y las dos bandas que trajiste en esta vuelta, la verdad que cumplen y siguen en la altura, ¿no?, de las bandas también del programa anterior. Y sí, es que me la pasé buscando así en fechas, eso, de algunos nombres, y intenté hablar, ¿verdad? Y bueno, salió esto, así que me refiero. Buenísimo. Justo encima se me rompió el celular ayer, viste, que te contaba, y perdí la información, todo, viste, que hoy en día en el celular tenés todo. Pero olvídate que la tecnología no nos va a ganar a nosotros, olvídate que acá, a pesar de todo, pudimos llevar adelante el bloque, ¿no? Porque la estuvimos peleando ahí hace dos días que te sucedió eso, o un día que te sucedió lo del celu, pero igualmente pudimos ir armándolo y que salga el bloque, ¿no? Sí, a pesar de todo. Así que bueno, Gino, hoy a quién tenemos. Vamos presentando las bandas, entonces. Dale. Hoy a quién tenemos. Hoy tenemos a Los Basuras, una buena banda de hardcore punk, así bien fastcore. Que lo bueno de esta banda es que tiene mensajes muy sociales, las letras entienden a lo que apuntan y van por ese lado. Sí. Y vos que tenés más info, aportá lo que quieras. Yo lo que yo vi era eso, que los locos les mandan muchas cosas sociales. Había un tema que hablaba de Santiago Maldonado, creo, así. Sí, es una banda que, además de tener muchísimo material, porque tienen un montonazo de material registrado, que se puede escuchar, ¿no? Obviamente en Bandcamp, en YouTube, tienen su Instagram también, en Spotify. Sí, es una banda que... ¿Usa canal más setentista? Sí. También tienen ahí sí. Un demo, creo que es. Sí. Todo lo que se quiera buscar de Los Basura, en Bandcamp y en Spotify lo buscas como Los Basura y los encontrás. Los Basura, los con X, ¿no? En la O. Sí, es con X. Y en el canal de YouTube está como Max Setentista, o si no también tienen el canal del sello de ellos, que es Conurbadiscos. Y bueno, quiero mencionar también los integrantes, ¿no? Que en la bata está Gonzi, en la viola y en el bajo está el Gato, en el bajo está Maurito. Y tienen una fecha ahora, el 27, ¿no? De noviembre. Con una entrada de 200 pesos, que no es nada, 200 pesos para ver a los basura y un montón de bandas más, que está Esputo, está Sanguinolento, están Las Perras, está Salvajement y Desborde, ahí en el Rebrote. El cine, ¿no? Olvídate, ¿querés escuchar algo? Ahí tenés. Bueno, la dirección es por inbox, ¿no? Así que eso significa que se tienen que comunicar o al teléfono de la radio para consultar dónde es, o a tu canal de Facebook, Gino, también, que está ahí en el, está en la descripción de lo que fue la publicación del Malcriando en Facebook, o paso mi teléfono también para que se puedan comunicar y quieran ir, es 15 51 16 9101 y ahí le pasamos. Repetilo, repetilo de vuelta, porque siempre lo dicen una vez en la radio y no llegas a anotarlo, así que dale, dale. Y mira, la hago larga como para que el que quiere ir a buscar el papel y la lapicera tenga tiempo. Dale. Repito quienes están, vayan a correr a buscar la lapicera y el papel. Va a estar Esputo, Sanguinolento, Las Perras, Sulashment, Los Basura, obviamente, que son los que participan hoy en el Rincón del Ruido de Gino, y Desborde. Y ahora sí, tiro el teléfono para los que quieran ir a la fecha. Se pueden comunicar al 15 51 16 9101. Ahí me mandan mensaje y pasamos la dirección y cómo hacer. Es el sábado 27 de noviembre. Si no, busquen la página de Los Basura. También, ¿sí? También, también. La página, obviamente, de Instagram, tienen su Bandcamp, su Spotify. Están por todos lados con un montón de material, aparte escuchen el material que es. La rompen, sino la verdad que alta banda trajiste. Sí, se mantienen bien derecho los principios que levantan, ¿no? O sea, no hablan más de otra cosa que cosas sociales. Está buenísimo. Van por ese lado. Y bueno, después, eso es la basura. ¿No? ¿Ya acabamos con eso? Sí. Y después también vamos a pasar Saf, que es de un hermano, Gonza Manel, es el batero y es un crack. Los escuché en las paredes y escuché demo, creo que es un demo, ¿no? También. Sí, vamos a pasar sí, el demo que en el que está Rachel, 1-8. Un disquito, vamos a escuchar dos discos enteros, vamos a escuchar un disco entero de Los Basura y un disco entero de Saf. Sí, pasa que tocan muy rápido. Claro, sí, me encanta. Sí, son discos que los vamos a escuchar en 10 minutos, escuchamos 10 discos, dos discos, de una. Y bueno, ¿qué tal, sí? No, y Saf se suena todo, y tiene un remambo la letra de él. Está buenísimo. Sí, y no la presentamos tanto porque ellos mismos la van a presentar. Después de Los Basura. Después del bloque, ¿no? Sí, vienen Los Basura, va a sonar el disco de Los Basura. Si querés mencionamos los temas, así ya sabemos. Y bueno, después del disquito de Los Basura va a sonar el disco de Saf, previa a la presentación de los chicos, ¿no? ¿Tenés el listado de los temas o no? Sí. Bueno, tiramos el de Los Basura, si querés. Sí, es el mandale los temas, ¿cuáles son? Dale, de Los Basuras es del disco Snap del 2020, va a sonar Rolinga, La Chele, Bipolar, CTSA, que es Compañía Tierra Sud Argentino, Gracias a Dios, Putz, John Kicks, Gallitox, Juan Domingo Social Club y Queer Ousin. 10 temas vamos a escuchar de Los Basura. Y después, si querés, te menciono también de Saf. Sí, ellos no lo pronunciaron, ¿no? No, ¿lo dijeron ellos? No, ellos presentaron la banda y bueno. Bueno, mandémosle los temas de... Me parece que nosotros pasamos lo que nos pasaron ellos, pero no presentaron los temas. Los temas son Rachel, 1 a 8 con Julia Amanda, Baby Please Don't Go, el tema de Dean Lizzy, ¿no? El cover, Absurdo, y el quinto tema está en chino, que no, por ahora no. No tenemos la traducción del chino. Y eso japonés, cabrón. Japonés, sí, viste. Como no entiendo el chino, no me di cuenta que tal vez era japonés o hindú o coreano. Oriental era, sí, simbolitos ahí. Y seguía. También Zaf tiene en su Bandcamp, tiene una producción de discos alucinante. La verdad que son dos bandas que tienen un montón de material para escuchar y excelente. Sí, vienen tocando hace rato también. Sí. La vienen resistiendo hace un montonazo. Y está buenísimo que pase eso y que no bajen los brazos. No, olvídate. Así que bueno, Gino, si querés le damos al rincón del río ahí, le metemos los basura. Grande Gino, por toda la movida que aportás, por todo el auge que le das a la banda, que vienen luchándola con una identidad propia, así que tal vez el aguante y larga vida. Gracias, compa. Buenísimo, Gino, ahí vamos entonces con el rincón del ruido. Dale. Tirado en el barro, humo de asado en la ruta. Hola, nosotros somos Siempre al Frente. Somos una banda de hardcore con influencia fastcore y ambient, noise. Ya llevamos tocando con esta última formación hace unos 5 años y la banda está hace unos 8 años más o menos. En este tiempo nos fuimos moviendo por todo lo que fue Capital y Gran Buenos Aires. Contamos con un par de EPs y un par de discos. Este año estamos grabando lo que sería el último EP de SAF con 4 temas explosivos. También contamos con un par de splits, uno de ellos tocado con Deceptive Noise, influenciados por el Noise, un disco de Noise, puramente Noise. Go! Excelente, bueno, y ahí acabamos de escuchar lo que fue el Rincón del Ruido de Chino, con dos pedazos de bandas que son Los Basura y Zaf, ahí de Los Basura de Berazategui de Buenos Aires y Zaf ahí de Capital Federal. Alucinante, Chino, la verdad que no bajaste la vara para nada, cada vez más alta la vara. No, nunca. Mejores bandas. Y bueno, si querés mencionamos la fechita esa que nos quedó colgada. Que querías mencionar ahí de Seppuku. Toca Seppuku, la banda, un hermano del corazón, Mauro, que grita como una fiera. Y está Seppuku, toca con San Brujo, las otras dos, Azotes, ¿no? Azotes y Hemorragia Corrosiva. Uy, que una re fecha. Terrible fecha. El domingo 21. De noviembre. Ahí va. Domingo 21 de noviembre, entrada. Entrada 100 pesitos. Encima el lunes es feriado. Podemos relajarnos, ¿no? Darle derecho al domingo. Y tocan ahí en Víctor Mercante al 264. Libertad, ahí cerca de Padua. Ahí va. Sí. Ahí en el Pool Bar Gastón. ¿Querés repetir la fecha anterior, la de Los Basura? Vamos, vamos. ¿Sí? Sí. El sábado 27 de noviembre, con una entrada de 200 pesos también, nada. Tocan Los Basura junto a Esputo, Sanguinolento, Las Perras, Sulashmen y Desborde, ahí en el Rebrote. Y la dirección, bueno, repito de nuevo, por si el que fue a buscar el papel y la lapicera no llegó o se tropezó algo antes, me pueden enviar acá un mensaje al celu mío, que es el 15-5116-9101. Y pasamos la dirección y cómo hacer para llegar, para ver a Los Basura, que es terrible banda, se suenan todos. Sí, se tocan todos. Y la de Seppuku también lo mismo. No. O buscan, no sé si tienen página, que se contacten conmigo. Sí, al mismo teléfono tenemos acceso directo. Chino, ahí a ti. Chino Lluvia No Hice Bailes. Igualmente está ahí en el buscás en Malcriando el Underpunk en Facebook y está el link a tu página también, como para que el que se quiera comunicar con vos, la banda que haga ruido, que se comunique con vos, que te mande el material y la info y salimos de una. También, sí, eso es lo que estaba, así llegué a Pisa y Refaso también. Sí, esa banda, esa va a ser la próxima, ¿no? Ya la tengo ahí, sí. Le estuve escuchando, estuve metiéndole oreja, es una banda que también se suena todo. ¿Cuántas bandas capaz tenemos en Argentina? No quiero adelantar tanto, pero capaz que se viene un split de Los Pájaros con Pisa y Refaso. Bien ahí, el Ale. En el circuito que hay muchos grandes valores que están ahí en el barro, digamos, a pie luchándola, y no se le da la difusión que hay que darle, pero hay cada valores. Es terrible. Vos decís, sí, a mí me pasa, encuentro cada banda que digo, ¿cómo puede ser que esta banda la conozca ahora y de casualidad? Tal cual. ¿Pero por qué? ¿Cómo no me llega antes? Bueno, ¿sí? Por eso te digo que hay que darle más discusión a la banda, hay que darle al Lander, que es la escena, es el centro de la escena, está ahí, y hay que darle bola, no hay que guiarnos por las pantallas que hay ahora, hay mucha pantalla y después vas a ver la banda y es un... No, y es un producto. Es un producto, sí, entonces sí. El Andes está en el barro, donde están las bandas que la luchan día a día, que salen a laburar y se juntan los mangos para ir a ensayar, sí, para tratar de grabar un material que pueda sonar, notarse, y meterse, pero hay que darle bola a eso. Sí. Creo que es importantísimo. Es importantísimo. También que la escena es más grande, entre la música es el Andes, ahí hay más variedad. Sí, y más identidad, ¿no? Porque vos vas a escuchar lo que es popular y lo que se escucha en todos lados y decís, suena todo igual, pero te pones a buscar en el under y vas conociendo las bandas y encontrás... Hay muchas flores, para ver, en el jardín hay muchas flores. Un montón. Nos guiamos con lo que más reluciente, pero hay cada producto de acá. Hay un montón. Hay un montón de cosas buenas. Sí. Hay bandas, mirá, nosotros venimos de zona sur, digamos, de la parte del conurbano, y veo Guernica, pero hay un montón de bandas. Nosotros tocamos el fin de semana pasado un festival solidario. Esa fecha tuvo buenísimo. Mirá, tocó los Sabandija, que son acá en Lanús, que después te voy a pasar el contacto, que son unos pibes que también laburan mucho, la rompen y no se le da tanta bola. Después está El Santo de las Causas Perdidas, otra banda que hay que escuchar, que hay que darle bola, que la están rompiendo, y los pibes así de barrio, ¿eh? Sí. Y vos lo escuchás y decís, mirá. Después Loop también, una banda que, bueno, el pibe era el bajista de Clase 76, que se armó en la sala del tío. Claro, y bueno, también la rompen, vos decís, sí. ¿Entendés? Hay que darle bola a la escena, hay que meterse en los barrios, hay que meterse en los festivales, hay que llegar a los barrios y escuchar los festivales. Hay que darle bola a las bandas porque hay gente que quiere decir cosas atrás de un micrófono. Y hay que escucharlos y hay que darle bola. ¿Para qué? Para que el under siga creciendo y seamos cada vez más. La unión, tengo que decir, la unión. Además, siempre, está buenísimo. Siempre hablamos de banda, siempre hablamos de eso con Jera. Sí. La unión. Tal cual, Gino. Mirá, ya te digo, yo me llevé una grata sorpresa, hicimos un festival, juntamos alimentos, juntamos como 30 bolsas de alimentos. 10 vueltas de ropa, la llevamos a un comedor que la gente nos recibió con los brazos abiertos y vos decís, loco, mirá lo que se puede hacer con la unión lo que se puede hacer. Y ya te digo, El Santo de las Causas Perdidas, Sabandija, Loop y Nosotros Nada que Perder, sí. En 4 horas hicimos un montón, que para la gente nos recibieron y se sintieron a gusto, nosotros nos sentimos bien por lo que hicimos. Y lo que respondió la gente que se acercó a la plaza a escuchar, y un respeto que todos terminaban una canción y lo aplaudía, la gente que se acercaba y decía, che, muy bueno, vuelvan a hacer el siguiente sábado, si es con nosotros lo hacemos todos los sábados. Olvídate. Y vos imaginate si fueses una banda que tiene muchísima más difusión, vale. Que llevas muchísima más gente por tener más difusión, todo lo que juntás y eso va a sonrisas de gente que la necesita. La gente que necesita. Yo siempre voy a lo mismo, la gente ayuda a la gente, ¿entendés? Nosotros somos muy solidarios y en la música tenemos que ser iguales, ¿entendés? Sí. ¿Por qué si no te voy a dar una mano? Sí, no hay que pisarse, no hay que ser estrellita ni nada, hay que ser serios, como un trabajo esto y en la que se puede rescatar mercadería, ropa, esas cosas, es un golazo. Sí, tal cual, Gino. Nosotros tenemos pensado hacer una ahora en Calzada, en Rafael Calzada, otra en Claypole, y juntarnos con banda de Rafael Calzada, juntarnos con banda de Claypole, hacer la misma movida y destinarla, no sé, un comedor, un merendero, lo que sea, pero juntarnos, unirnos, difundir. Bueno, mirá, hacemos, difundimos por los canales que se pueda y generemos esto, generemos esa semilla, tirémosla. Y banquemos este proyecto que está por ahí. Va por ahí, es buenísimo. La solidaridad y la música van de la mano, hay que aprovechar esos recursos, sí. Y las bandas tenemos que unirnos con el mismo objeto. Igual, cuando tengas fechas, pasarlas a nosotros y las pasamos. Dale, como chico. Como decimos con el deseo. Yo me voy a bajar a la cajera cuando haya novedades y gestemos movimiento y se haya unión, la voy a pasar para que se pueda difundir y que... Entre todos banquemos esta escena que es tan linda y que es tan rechazada esta. Sí, sí. Y que dentro de todo, ¿no? A pesar de todo, la resiste. Somos duros. Sí, sí, es así. Pero porque sabemos lo que queremos, ¿no? Somos duros porque sabemos lo que queremos y creemos en eso. Creemos en eso. Entonces, ya está. Y hay una parte van a parar. Que decimos, no, seguimos la lucha. La lucha tiene que estar el día a día. Sí. Desde yendo a un recital y escuchando a la banda soporte, escuchando a todas las bandas, esa es parte de la lucha. Sí. El bancarlo entre nosotros y che, mirá, no tengo un fierro, toma, acá tenés un fierro. Che, se me rompió la guitarra, toma, acá la guitarra. Y seguí bancando la escena. Claro. Porque es la forma, está por ahí. Sí, yo creo que, ya te digo, un estilo que siempre fue dejado de lado, bueno, busquémoslo. Son 5 los que están, 5 bandas importantes las que están y después las demás. No, loco, porque si acá está la lucha, el sentimiento está acá, la identidad de la música es esta. Después lo demás se desvía, quédate tranquilo, que un día se va a unificar esto y va a cambiar, porque esto pasa hace rato que las bandas más grandes se, la gente vaya a ver la más grande y se quede escalando un vino afuera. Tal cual. Lo que pasa nomás es que en lugares como este, nosotros vamos a difundir de a poco más y más, y la gente va a decir, mira, esta banda está buena, capaz que toca una banda Power Rider, con una banda punky, y van y escuchan el Power Rider, ¿entendés? Claro. Así lo creo. La idea. Así lo creo. Sí, sí, sí, sí. Y eso, sí, sí, yo siempre remarco eso también, que hay un under y un under, ¿no? Está el under de las bandas que ya más o menos la tienen. El A y el B, el A y el B. Y nosotros estamos en el segundo subsuelo. Tenemos que darnos la mano entre nosotros, el ascenso tiene que ser para todos, la línea tiene que ser para todos, ¿entendés? Y la oportunidad tiene que ser para todos. Totalmente. Porque yo no soy menos que el otro, ¿entendés? Y el otro no es menos que yo tampoco, ¿entendés? No, no. Y más de menos. Si todos mis recitales fueran en, para comedor, eso lo haría sin ganar ni dinero, ¿no? Lo haría re contento. Olvidar. Porque lo único todos los días, es tocar. Si se puede. Y así podemos ganar mercadería, esas cosas, me resumo. Tal cual, Chino, mirá, yo te digo, nosotros la movida la hicimos así. Hablé con la gente del comedor, le pregunté cuál era la necesidad que había. Ellos me dijeron, mirá, el comedor es autogestionado, se junta, se recauda lo que se puede y se banca la gente del barrio. Bueno, mira, ¿de qué manera te puedo ayudar yo? Hacemos un festival, recaudamos y lo donamos. ¿Te sirve? Pero bienvenido sea. Bueno, hicimos eso. Ya te digo, se juntó 30 bolsones de alimento, 10 bolsones de ropa, lo llevamos así y no le alcanzaban las manos al chabón para abrazarlo. Olvídate. A todos los chicos que había ahí, a toda la gente que estaba ahí, y vos decís, la puta, ¿cómo no la vamos a hacer todos los fines de semana esto? ¿Entendés? Hoy tienen un plato de comida, loco, gracias a eso, chabón. Entonces vos decís, ¿cómo no lo vamos a avanzar? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Entendés? Sí, que no. Entonces está el proyecto es ese, queremos hacerlo, difundirlo en todo lo que se pueda, en los lugares donde se pueda, y colaborar de esta manera. Olvídate. Todo llega, todo vuelve, en la vida todo vuelve, loco. Sí. Entonces tenemos que apoyar de esa manera. Y si no vuelve, sí, estuvo claro. Buenísimo que haya pasado, claro, que hoy los pibes tengan, se puedan sentar ahí en la mesa con un plato de comida y gracias a una movida que hicieron ustedes. Me parece fantástico. Sí, ya con eso creo que con eso ya está. Sí, tal cual. Yo creo que... Hay que apuntar más, a buscar más y más. Sí, pero sí. Con llegar un paquete de arroz a una gente, nosotros también, vos venís del sur, yo vengo del oeste, también le ha pasado. Sí, pero hay gente que la sigue pasando. En todo el país, bueno, sí. Nosotros vemos y nos solidarizamos porque a nosotros no nos sobra nada, espera, a nosotros no nos sobra nada. No. Y vos decís, ¿cómo no le voy a dar una mano a aquel que está peor? ¿Entendés? Como si está tirando el barro y no lo levanto, ¿entendés? Sí, sí, pasó por ahí al lado de... No, por ahí no lo levanta, loco, escuchame. O sea, empatía, solidaridad. Es parte de ser esa identidad de nosotros que somos. El estilo es esto, ¿entendés? El movimiento es este y tenemos que levantarlo y darnos una mano entre nosotros. Sí. Vuelvo a repetir lo mismo porque el mensaje es el mismo siempre. Entonces, si se repite y se repite, bueno, este es el mensaje que queremos dar, loco. Esta es la solidaridad. Y el mensaje es buscar la libertad, directamente. Tal cual. La libertad viene con la comida, con la educación, viene todo metido ahí. Tal cual. Los derechos básicos y universales. Sí. Que no los cumplen, que nunca los cumplieron. Lamentablemente es que es lo que hablábamos, que era hoy. O sea, hoy el poder adquisitivo es lo que mueve todo. El que tiene plata la tiene, y el que no la tiene, bueno, que se joda. Pero no, ¿por qué tiene que ser así? Si nosotros lo podemos cambiar, cambiemos. Aportemos nuestro granito de arena de donde estamos nosotros y cambiemos algo. ¿Por qué? Sí. Por los que vendrán. Si bien el fruto no se verá hoy, bueno, el día de mañana. Sí. ¿Entendés? Entonces trabajar para eso. Y si no... Le dice algo como que quiere ser la bosta donde crece la flor. Exactamente. Sí, totalmente. Y bueno, creo que es así. Estoy dejándolos, ¿no? Así siguen con lo que le van a mandar a usted. Gracias, Gino. Un abrazo grande y estamos en la lucha siempre, amigo. De una, amigo. En la que vos puedas, una fecha la tiramos, decirle ajeno, decirle a mí y la tiramos. Ya vamos a hacer algo, olvídate. Un abrazo grande. Olvídate. Ahí va a salir. El regalo. Dale, acá se lo dejo a Cajera cuando te vea que te alcance el material. Olvídate, Gino, yo te lo guardo. La semana que viene, ¿eh? ¿La semana que viene nos vemos? Dale. Bueno, dale, vamos, después arreglamos bien ahí por privado y vemos cómo hacemos. Sí, sí, es que ya la tenemos prometida, Gino, hace un montón que la tenemos prometida. Sí. Y la tenemos que hacer, sí, tenés razón. ¿Estás tirando? Sí, sí, la tenemos que hacer, olvídate. Así bueno, que buenísimo, no, Gino. Que tenga buena noche y a todos los que escuchan la radio, que tengan buena noche, que cuiden de su familia, que sean felices o intenten serlo. Gracias por traer estas bandas, gracias por estar y ahí y charlar siempre con Malcriando. Y la semana que viene se viene algo ahí que ya me anticipaste, pero bueno, no digo más nada porque me retaste recién, así que me callo la bocusa y te despido ahí con un abrazo gigante. Dale, ya cuando venga vamos a brindar, yo no tomo alcohol, pero con una sidra sin alcohol, un juguito, no sé. Dale. Dale. Que no falte el motivo, dale. Gino, que no falte el motivo para brindar por eso. No, que no falte. Bueno, Gino, bueno, abrazo. Gente, muchas gracias por el espacio y rompan nada, loco. Yo no puedo escuchar la radio porque no tengo la aplicación, porque no tengo el celular, mi aplicación la puedo escuchar por la compu. Mañana te paso la grabación. Y si no, te lo relato de nuevo todo ahí en un mensaje. Abrazo, Gino. Dale, te quiero, macho. Igualmente. We'll be right back. También, viste, que no sea todo, ya salimos al aire y todo callado. No, y seguimos hablando, de una. Digo, es la naturalidad, somos eso. Somos eso, así directamente. Sin ficción. Sin vueltas, sin ninguna cáscara, sin nada. Así en pelota, como tal cual. Ni hablar. Como venimos al mundo. Así que bueno, después de la linda charla que tuvimos ahí con Gino. Y de las bandas que nos trajo, que nos pusieron allá arriba, nos hicieron volar el techo, sonó Descarga Neurótica, que es del Bolsón, de ahí de Río Negro. Es una banda que me acercó Charlie de Los Carlitos. Tenemos amigos allá en el sur que están también en el Bolsón, en Bariloche, en Lago Pueblo, mucha gente de allá ahí que contactamos y que nos siguen y hablamos y nos mandamos mensajes, che, pasen material. Porque ya te digo, en el sur hay mucha movida y está bueno eso, ¿entendés? Porque es federal, el movimiento es un movimiento federal lo que estamos haciendo. Sí. Y están en todos los rincones donde vos decís, bueno, y allá, sí, allá suena también, y la bancan. ¿Sabés cómo esperan a las bandas allá? A todas las bandas las esperan. Yo estuve a la tarde charlando con Diego de Garrafa, de Mendoza. Sí. Y me dice, venite hermano, encima Diego tiene una paz para hablar, y venite hermano que vamos a hacer una movida y esa es... Eso es lo que necesitas. Listo, te monta en esa nube, viste. Tal cual. Y a 2 metros del piso flotando y vas. Me dice, venite que vamos acá, si no pueden venir todos, buscamos un batero, buscamos un bajista, hacemos una fecha y eso no tiene precio. Y Diego de Garrafa, ¿sabés lo que no puedo sacarme de la mente cuando? Porque acá le hicimos la entrevista también. Algo que me contó que sucedía antes de que exista el internet y demás. Él se venía de Mendoza cuando estaba en Embate. Y se llevaba los cassettes. Se llevaba los cassettes para difundir en Mendoza acá. Lo que sucedía acá. Y juntaba el contacto de cada uno de los puestos que había en Parque Rivadavia. Entonces llegaba. Lo que me pasó con Diego. Yo una de las primeras bandas que tuve, Delirio. Grabamos un material que lo grabamos en una cuarta estudio, así, viste, cinta de cromo, viejísimo el sistema. Sí, bien como era en esa época. Y sabes que hicimos 5 o 6 copias de ese material porque no teníamos para hacerla en cantidad, viste, la réplica. Bueno, no sé cómo, le llegó a las manos de Diego y me dice, che, ¿sabes qué? Yo tengo esto, me dice. Y dije, ¿cómo hiciste, mano? Ni yo lo tengo. El chabón tenía un material nuestro, estaba en cassette. Lo tenía loco. Olvídate. Y así me pasó con un loco que es Waldo también. Waldo, que Waldo sí. Me pasó y me dijo, che, Cristian, yo tengo amonestados algo. Y yo no tengo nada amonestado. Era una banda Pan Ramón que tocábamos nosotros, sí. Y el chabón tenía un material que ni yo lo tenía. Está bueno destacar que busquen a Waldo Invasión. Sí, Waldo, ¿no? Invasión Punk, por eso te digo, Diego de Garrafa. Diego de Garrafa. Waldo de Invasión. Por eso te digo, hay un montón de movidas que a veces. Y pues te digo, de la envidia, de que no nos damos vuelta. No, nosotros, estos pibes la tienen todas. Sí, sí. Nosotros, pues, somos de, como músicos que somos con él, le digo, músicos, sí, hola, autodidacta, hola. ¿Entendés? Y cómo no, le debemos todo a esta gente. Porque sí, esta gente sigue apoyando, su granito de arena está siempre, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no vamos a bancar a esa gente? ¿Cómo no nos vamos a bancar, ¿no? a nosotros? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, como, como te contaba que agarraban el contacto de cada uno de los puestos cuando llegaba a Mendoza, sobre de papel madera para tal, cassette de embate, gacetilla y todo lo que quería difundir, ¿no? Porque no iba sobre cassette de embate. Llegaba lo que llegaba. Conociendo a Diego, iban un par de cintas más, ¿no? Y llegaban y así se conocía, y embate tuvo su presencia, sí, sí, sí. Dentro de los que lo escuchamos, ¿no? Dentro de lo que estamos en el género. Es que estamos en el género, sí. Pero me parece recontra zarpadísimo ese el laburo ese que laburo hacía. Y lo sigue haciendo hoy día, aprovechó las nuevas herramientas. Hace con Spotify también, viste que suba, sí. Hace compilados con diferentes bandas, les pide el link a las bandas, sin ningún interés, el chabón difunde a pleno. Nosotros nos difundió un streaming que habíamos hecho. Difundió material también, y viste, esas cosas son impagables. Sí, y entonces, sí. Vos decís, ya está todo. Ni hablar. Entonces hay que seguir generando porque hay gente que todavía que se carga las cosas al hombro y las genera. Y que le mete fuerza como Chelo también, sí, Chelo de Dosis. Sí, tal cual. Los pibes de Dosis que hacen la gira ahora acá, que iban a hacer con estaban viniendo acá. Sí, yo. Vi el flyer que estaban en Chelo, que van a tocar a Rosario, que llama a las bandas y hace eso, el pango de difusión, sí, el avivado. Yo le mandé, sí, yo le mandé un material que nosotros habíamos hecho en una sala de ensayo, se lo mandé, el loco me dijo, mirá, lo vamos a hacer. Y viste, esas cosas, ¿cómo no vas a hacerlas? Mismo, mirá, hoy va a sonar Barreras, que Barreras, yo lo conocí gracias a un compilado de Punk Argento, donde había una banda de cada una de las provincias, y entre una de las tantas bandas que conocí, entre otras que también ya pasaron, como Es Ocupa, como Es Repelente, y El Barto, y un montón de otras bandas más, los conocí ahí. Y me puse en contacto, y cuando salió el streaming también, del Punk Rock Argento, prendido ahí, viendo, porque encima estábamos en pandemia, claro, ver un streaming era... Prender la compu, si te perdiste, de corchar una birra y ver, claro, como estar ahí, buenísimo. Y los escuché ahí también y salieron de ahí, viste. Y yo me colgué en una movida de esas y me puse a mirar bandas de Misiones, bandas de Jujuy, y digo, la puta madre, mirá cómo no vamos a seguir gestando esto si somos federales, es un movimiento federal. Olvidate. Que flota por todos lados, ¿cómo no vamos a bancarlo? Olvidate. ¿Cómo no vamos a seguir bancándonos entre nosotros si está todo acá? Y en el sur, como decías, sí, vos, en Santa Cruz. Explota. La propuesta que llegó Catarro Vandálico explotó todas las fechas. Sí. Nosotros tenemos un amigo que hizo corresponsal allá. Sí, creo que tocaron Seibo, ¿no? Seibo. Sí, tocó. Estamos fuera. Tocó también. Y todas las fechas explotadas, fueron. Pues, sí. A sala llena. Y vos decís, ¿cómo? Mirá el aguante que hay. Y encima tienen re poquitos lugares ellos. Pues. Y no hay muchos. Son 10 millones de bandas, sí. Y tienen 4 o 5 lugares para organizarse para moverla ahí. Sin embargo, el aguante está. La aguante está y hay que seguir bancándonos entre nosotros. Sí, sí. Ustedes, los difusores, yo te digo, ustedes, no te estoy criticando, Gerard, pero Ustedes, los difusores, son aquellos los que están haciendo, están arrojando, manteniendo toda esta rueda, ¿entendés? Y los pibes que siguen con la difusión y siguen con la difusión, hacen girar la rueda. Nosotros tenemos que crear material y seguir diciendo cosas. Porque del otro lado hay gente que escucha, gente que la piensa y gente que piensa como nosotros. Que somos los de a pie. Somos los de a pie y tenemos que seguir gestando. Sí. Y yo me animo, te digo una cosa. Sabiendo que soy malísimo locutor, hay veces que me cuelgo, me cae la baba arriba del micrófono y demás, pero creo que no le presto importancia a eso, ¿viste? Yo soy muy hinchapelota conmigo mismo para progresar y demás, pero me parece que lo importante del programa no es lo que yo pueda estar haciendo como locutor, sino que lo importante del programa son las bandas y las protagonistas son las bandas, no soy yo. Ponele, ¿no? Un Mario Pergolini que te hace el programa y te lo lleva y de paso suena la... No, yo creo que lo importante del programa es eso. Es una idea. Desgraciadamente me tiene. Eso es un canal, vos sos un canal, sos una llave. O sea, la banda trae, vos generás y le das el espacio, ¿entendés? Entonces vos sos el canal que generaste ese espacio para que esa banda se pueda mostrar, sí. Que pueda expresar, que pueda transmitir lo que quiere hacer. Vos sos el canal, sos un partícipe también de esa movida, ¿entendés? Entonces tiene tanta importancia la banda que acercó su material, como vos que le diste el espacio y que le generaste la difusión, le cantaste el canal de YouTube, le cantaste el Instagram, le cantaste esto, presentaste la banda a los integrantes y la canción. Sos un canal, sos parte de la banda, yo te creo que vos te tenés que sentir parte de la banda, porque sos parte de la escena, ¿entendés? Si sos parte, sí. Sos un difusor que banca la escena. Entonces sos parte del movimiento y no tenés. O sea, yo creo que vos sos uno más y tenemos que bancarlo de esa manera. Sí. Te banco y te aplaudo, Jera, porque es así. Sí, ¿entendés? Yo siempre intento eso, viste, que por eso me gusta tener mucha info de las bandas al momento de pasar la música. No, por ejemplo, de los integrantes, de este disco de tal año, la banda se fundó en tal época y me gusta enfocarme en eso, pero porque entiendo que va por ahí, yo soy, como decís vos, soy un canal, soy una conexión entre el que está escuchando y las bandas, ¿viste? No me creo. El protagonista, ¿sí? para nada, de hecho detesto esa pose, viste, me encanta ser el que trae las bandas y me encanta cuando vienen bandas así hacemos el programa juntos, claro. y es eso lo que pasa, viste, de darle lo manejas más al natural, claro, me pasa es eso. Es una charla de amigos, es lo que decíamos hoy, es una charla de amigos, nosotros nos conocimos, mirá, tuvimos el placer de conocernos hoy por él, ¿entendés? Personalmente. Ya habíamos hablado todo, pero yo tengo una charla fluida como que si estoy hablando con mi hermano, bueno, sí, ¿entendés? Sí. Y esa es la naturalidad de las cosas, esa es la esencia de la comunicación, del ida y vuelta, ¿entendés? Y yo creo que va por ahí, eso es lo que tenemos que mostrar, la naturalidad, transmitir algo, ¿entendés? Ese sentimiento, hoy hablábamos con Gino y hablábamos con él un ida y vuelta como que si fuera que estaba acá, y, sí, sí. ¿Entendés? Y ahí está, sí. ¿Entendés? Es difundirnos entre nosotros, bancarnos y seguir generando esta movida. Sí, darle para adelante. Siempre. Así que bueno, nos queda poquito tiempo y ya casi como que yo quiero escuchar un acústico ahí. Mira, es la primera vez que vamos a hacer un formato así, acústico, pero teníamos ganas de hacer algo diferente, porque yo te digo, es también un poco de lo mismo, es música sin distorsión. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Sí. Con lo que tenemos, casamos la criolla y vamos. A mí me encantan los acústicos. Y es el fogón. A mí me encanta. Si bien me encanta la distorsión incontrolable, me enloquece, pero también me gusta el acústico ahí, que sentir ahí en carne propia, ahí al toque como Cafrune, ¿no? Así que, es que la esencia estaba ahí. Olvídate. Vamos a, si quieren, pasamos a lo que es Barredas, ahí que los acabamos de mencionar. Escuchamos. Y bueno, hoy hablando con Dani me dice, porque claro, yo le mandé mensaje, le digo, che, Barredas explota, los escuché en el compilado, los vi en el streaming. Yo lo vi en el streaming y la verdad que me quedé así. Es una banda, sí. Que tiene una fuerza, una presencia. Y bueno, charlando así, digo, sí, era todo bien. Y le digo, che, Dani, ¿me podrás pasar ahí la info de la agrupación? Y qué sé yo. Y dice, sí, olvídate. Me dice, te lo mando en audio porque estoy acá cocinando unas birras. Y me mostró la olla ahí cocinando la cerveza, el vasito. Y yo le di, me di una sed terrible. Ya peté la olla. Y me dijo, mirá, te lo mando en audio porque no estoy en esto. Así que no me anoté la formación, no me anoté nada y dije, Dani, sale tu audio de una. No tengo nada que decir. Sin filtro. Ahí está. Que presentas vos. Así que ahí vamos con barreras. Y mientras nos preparamos ahí vamos afinando la criolla, la cítara y la lira. Y vamos. Hola. Soy Daniels, guitarrista de Barredas, desde Neuquén Capital. Quiero mandar un gran saludo a Malcriando el Underpunk. La banda se formó en el año 2009. Tenemos 12 años. Los cumplimos todos los 9 de septiembre, ya tenemos 5 discos, ahora vamos por el sexto, que sería Vacaciones en Wuhan. La formación de la banda hoy en día es batería Javier Molina, en bajo Cristian Ramírez, en la segunda guitarra Samael, le decimos nosotros, en la voz Ricardo Eramo Rock and Rollero, alias el nombre es Fabián, y quien te habla, Daniels, en la primera guitarra. Somos una banda oriunda de Neuquén Capital, provincia del mismo nombre, y en este momento nos encontramos trabajando en el último disco, que es Vacaciones en Wuhan, y un disco que va a salir paralelamente a ese, que es un set acústico de todos temas nuevos también. No! rompe tu cabeza contra el retrovisor. Porque ya no puedes mirar hacia atrás. Más de roca que una débora. Es demasiado y nunca puedes pagar. Por la sustancia carnívora. Tu cerebro devorará. Rompe tu cabeza contra el retrovisor. Porque ya no puedes mirar hacia atrás. Más de roca que una débora. Es demasiado y nunca puedes pagar. Por la sustancia carnívora. Excelente, y ahí sonó Barredas de Neuquén. Me dio una sed cuando estuve hablando ahí con Dani, una sed, bueno, me mostró la cacerola ahí con birra cocinándose. Venga. Y me tuve que descorchar uno. ¿Qué va a ser? No quedaba. Así de una. Así que bueno, lo que sonó de Barredas fue El Hijo de Sam, terrorista y retrovisor de Plagio e Insulto a Grandes Obras del Rock and Roll, del año 2016, desde allá de Neuquén. Y bueno, Barreda va a participar de la caravana, así que vamos a tener la posibilidad de estar ahí todos juntos, escuchando y gozando de todas las bandas que van a estar. Una de las bandas que van a estar va a ser ahí, nada que perder. Que ahí vamos a tirar la previa con un acústico. Con otro acústico, vamos a ver. Con los temitas a ver qué sale. Vamos a hacer, nos vamos a despedir, a cerrar un poco el programa. Agradecer tejer a vos, a Gino, a Alejandro, a todo al staff de A La Roca. A Malcriando el Underpunk también por el apoyo que nos da, la difusión, agradecerte por eso, por el espacio. Y bueno, tratamos de hacer algo de lo que hoy tenemos para la gente. Así que bueno, vamos a hacer una canción que se llama Da Nombre a Nada que Perder. Fue escrita como la empatía hacia los que menos tienen y esos que pasan las miserias que nos dejan, de cierta forma. Así que bueno, esta canción se llama Nada que Perder. Cuando el hambre pide a grito que alimentes a tu ser y tus bolsillos vacíos, qué difícil no tener en noches a la intemperie. Te resguardo los cartones son tu manto, las estrellas tu ilusión y una noche más pensas en tantas cosas y de día no hay nada que perder. Que buscas con tantas ansias un consuelo cuando no hay nada que comer. Qué difícil es mi vida sin una oportunidad, sin trabajo, sin vivienda, todo es pura necesidad. La empatía que no existe, entre pares la igualdad pareciera extinguirse. Limosna de humanidad y una noche más pensás en tantas cosas y de día no hay nada que perder. cuando no hay nada que comer. Y una noche más pensás en tantas cosas y de día no hay nada que perder. Un sustento que buscas con tantas ansias, un consuelo cuando no hay nada que comer, un consuelo cuando no hay nada que comer, un consuelo cuando no hay nada que comer. ¡Esa! Buenísimo, bien, con toda esa gracias. Fuerza, bien, bien, como me gusta esta canción, se llama La Empatía, es un poco de la necesidad que vive la gente que está en los barrios, en las calles, viviendo bajo un puente, viviendo en la calle, en situación de calle. El frío, no el hambre. Bola, el frío, el hambre, ¿entendés? Cuando tenés criaturas y las tenés que pelear ahí, ahí está la solidaridad, ¿no? Ahí está la ida y vuelta entre la gente, entre los que podemos hacer algo, a los que no nos sobra nada, pero sin embargo lo hacemos. Entonces esta canción es un poco eso, refleja eso, ese sentimiento, ¿viste? Es clarísimo, bueno, es clarísimo. Muchísimas gracias. Clarísimo. Ahí vamos, para no quedar en falta con las bandas también con las que estamos comprometidas, vamos a pasar un temita ahí de MGX. Vamos, vamos por eso. Y uno de Putarracon o Putarracon. Vamos, castellano, un aguante para los pibes. Como para ir cerrando y quedamos. Yo me quedé con ganas. Cuando vas a tener que venir de nuevo ahí con Pablito, porque me quedé con las ganas, nos quedamos cortos. Bueno, queremos agradecer el espacio que era Alejandro, a todos, a Gino también, que nos dio una mano en hacer este hermoso programa hoy. La difusión, y bueno, cuando gusten. Dejamos un material acá para que lo sorteen con la gente que manda mensaje. Los que nos quieran escuchar, está el canal de YouTube, Nada Que Perder, _oficial. El Instagram igual, Nada Que Perder, _oficial. Ahora vamos a subir un recital de la plaza, lo van a subir los chicos del Santo de las Causas Perdidas, que sí. Tocaron también. Van a subir el material a YouTube para quien lo quiera ver. Vi un pedacito, estuvo muy bueno. Pueden verlo y escucharlo ahí. Y bueno, nada, ya les digo, muchísimas gracias por la difusión, un saludo a toda la audiencia y hasta la próxima. No, gracias a ustedes, Nada Que Perder, por favor, que hace rato que ya vienen sonando en la radio. Y, sí, y bueno, muy, muy agradecido por estábamos eso. Todavía en deuda, ¿no? Yo principalmente, que no, por favor, que me gusta el género y que los escuché y que me pareció buenísimo, tanto el material que tienen grabado como fue, ¿no? El tema este, Hijo, sí, tal cual. Y el de los inundados. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese? El río. El río. Río. Temazo. Y todos los que tienen como participantes invitados, que son grosísimos. Tratamos de cantar y decir lo que pasa. Lo que pasa todo y que a veces hacemos la vista gorda, ¿viste? Y miran para otro lado. Entonces tratamos de nuestro espacio gritarlo eso, ¿viste? Decirlo y sí, mostrarlo, ¿entendés? No sé si estará bien o está mal, pero es una forma de cantarle y mostrarle. En el disco que grabamos hay canciones que habla, hay una historia de un nene que es la explotación infantil, el trabajo infantil, que se llama Ceferino. Es la historia de un chico que 10 años trabajando a la par de los padres para llevar el sustento a la casa cuando el Estado tiene que bancar esas cosas. Sí, totalmente. Entonces cantamos y mostramos esa realidad, ¿viste? O sea, cantamos historias, cantamos realidades y que quiera escuchar, que escuche. Y si no, el mensaje está. Que se vayan, muy claro. De una. Así que buenísimo. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes, Gera. Gracias, la verdad que la pasamos muy bien, nos sentimos muy a gusto y ojalá se pueda volver a repetir. Ni hablar, olvídate. Olvídate porque me quedé con toda la gana y esto no se termina. Ahí estamos. We bend the track to make the Zaragoza Radio. For me. Sería más divertido pegar mi tiro que vivir la vida según tu modelo de mierda. Sería más divertido pegar mi tiro que vivir la vida según tu modelo de mierda. Me despierta en la mañana para ir a trabajar a un trabajo de mierda donde te tratan muy mal. Trabajar no es el problema es que pensar que chuparle el culo al jefe es la forma de progresar. Sería más divertido pegar mi tiro que vivir la vida según tu modelo de mierda. Y si algún colega